Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de Tiempo Deportes, saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, 97.6 de la FM, radioubrique.com. Arrancamos este espacio que nos acompaña de lunes a jueves a esta hora de la tarde. Si bien los viernes se desplaza a la una del mediodía, en ese tramo final de la mañana. Un Tiempo de Deporte en esta jornada de jueves 2 de octubre que vamos a seguir mirando al fin de semana atrás, a lo ocurrido, a lo acontecido. El pasado sábado 27 de septiembre y domingo 28, fundamentalmente este pasado sábado, porque fue cuando se celebraba el Campeonato de Andalucía de 5 kilómetros en ruta, una carrera, la nocturna de la Fuensanta, que cumplía 40 años y dentro de ese festival del atletismo de Córdoba, Francisco Javier Jaén y José Antonio Salguero se subían al podio nuevamente y conseguían una nueva medalla para ambos en el Campeonato de Andalucía de 5K, tanto en la categoría Master 50, en el caso de Fran Jaén, que conseguía la plata, como en la categoría Master 60, en el caso de José Antonio Salguero, haciéndose con el bronce. Vamos a hablar enseguida con Fran Jaén, uno de los protagonistas, pero antes tenemos que irnos a la montaña, porque este pasado fin de semana también se celebraba cerca de aquí, en Bornos, en el Trail Pozo Los Moros, el Campeonato Provincial de Carreras por Montaña. Una prueba, el Trail Pozo Los Moros, de 21 kilómetros de distancia y en el que se impuso Hamadi Ragdani con un tiempo de 1 hora 46 minutos y 2 segundos. Un ritmo que tan solo pudo aguantar el ubriqueño Mario Aguilar, que entraba a 11 segundos de Hamadi, con un tiempo de 1 hora 46 minutos y 13 segundos, lo que le vale para proclamarse subcampeón provincial absoluto en este 2025. La prueba bornense nos dejaba 3 podios ubriqueños más en el campeonato provincial, además del de Mario Aguilar. En la categoría senior femenino, Leticia Rosado se proclamaba campeona provincial gracias a su marca de 2 horas 32 minutos y 24 segundos, que le sirvió también para ser séptima de la general, de la carrera. La acompañó en el podio Ana Pérez, 2 horas 56 37, a quien el sistema de cronometraje le registraba la tercera plaza de su categoría dentro del campeonato, pese a hacer toda la carrera y entrar de la mano de otra ubriqueña, Celia Lamela, que se tuvo que conformar con la cuarta posición. Celia y Ana, que entraron, completaron los 21 kilómetros de manera conjunta, que entraron a meta de la mano, pero al final el sistema de cronometraje le otorgó esa tercera plaza a Ana Pérez, dejando sin medalla provincial a Celia Lamela. Por su parte, Adrián García lograba el subcampeonato provincial en la categoría juvenil masculino, en su caso en el mini trail de 14,5 kilómetros, donde marcó un tiempo de 1 hora 33 minutos y 26 segundos. El trail Pozo Los Moros dejaba además la segunda posición de la categoría promesa para Antonio Guerrero Padilla, que paraba el crono en 2 horas 22 minutos y 36, 33 segundos. Subía al podio de la carrera del Trail Pozo de los Moros, pero se quedaba fuera del campeonato provincial al no estar federado durante el presente curso. Y es que, en este Trail Pozo de los Moros, hay que contar con eso, ¿no? Había diferentes clasificaciones en las que, tenemos que diferenciar entre carrera en sí. En ese caso sí se subía Antonio Guerrero Padilla, pero no en el podio de la del campeonato provincial. Esto hace, por ejemplo, que en el caso de Mario Aguilar subió al podio como segundo de la carrera y también como subcampeón de provincial, como por ejemplo Ana Pérez, que no conseguía podio de la carrera, pero sí del campeonato provincial al estar federada en la clasificación resumidas cuentas, la clasificación del campeonato provincial solo entraban los federados y no así el resto de participantes de la carrera que sí optaban a la clasificación de la carrera. Esperemos que haya quedado un poco claro. Bueno, pues al margen de todo ello, todo esto que acabamos de explicar, también hubo este fin de semana carrera en Ojén, concretamente la carrera por montaña Tajo Negro, que en esta edición 2025 era designada Campeonato de España de Clubes y puntuable para la Copa de España y para la Skyrunner Spain Series. Jesús Casillas era el mejor clasificado de los nuestros, con una marca de 4 horas, 20 minutos y 51 segundos, mientras que Antonio Domínguez empleaba un tiempo de 4 horas, 32 minutos y 50 segundos en completar los 25 kilómetros de los que se compone esta prueba, que atraviesa puntos como el Cerro Nicolás, Tajo Negro, Verde Graja, Ola, Temida, ¿no? Cruz de Juanar. Por su parte, Juan Antonio Domínguez finalizaba en 5 horas, 26 minutos y 56 segundos, mientras que José Antonio Moreno lo hacía pues al borde de las 6 horas, 5 horas, 59 minutos y 50 segundos. Son los resultados de los ubriqueños en este fin de semana. Por cierto, sí que nos quedaba la clasificación de un ubriqueño más en el trail Pozo de los Moros. Ahí también se dio cita José Manuel Rubio, que finalizaba con un tiempo de 2 horas y 45 minutos, finalizando en el puesto 94 de la general y 26º en la categoría veterano. Dejamos a un lado la montaña, nos quedamos ahora en asfalto, nos vamos hasta Córdoba. Been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fist. And clearly I don't see myself upon that list. But she said, where'd you wanna go? How much you wanna risk? I'm not looking for somebody with some superhuman gifts, some superhero, some fairy tale bliss, just something I can turn to, somebody I can kiss. El Festival del Atletismo de Córdoba era lo que se celebraba el pasado fin de semana. Dentro de ese festival se englobaba el 40 aniversario de la carrera nocturna La Fuensanta, que en su modalidad de 5 kilómetros, ahora veremos que había varias modalidades más, pues era designada Campeonato de Andalucía. En esa prueba, como decíamos al inicio, protagonismo para dos ubriqueños, José Antonio Salguero, bronce, la categoría de Master 60, y Francisco Javier Jaén, que es con quien vamos a pasar los próximos minutos hablándoles, conseguía una más que meritoria plata, se quedaba solo 2 segundos del oro en esa siempre reñida y competida categoría de Master 50. Fran Jaén, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rubén. Que a 2 segunditos, no sé si fuiste consciente, si estuvo peleado o cómo fue. Sí, la carrera salió hace un 5K, salió más rápido, ¿no?, que en otras distancias, ¿no?, como el 10K, ahora me lleva barato. Y yo a partir del segundo kilómetro, yo creo que iba, había adelantado a algunos de mi categoría y, hombre, siempre se te puede escapar alguno por delante, ¿no? Pero yo creo que iba en la primera posición. Y así fue, porque el que a la postre fue medalla de oro me adelantó en los 150 últimos metros, entrando a la pista de atletismo, que era donde acababa la prueba. Yo era consciente que venían atletas detrás, pero no miré si alguno era de mi categoría, a lo mejor un exceso de confianza. Bueno, no de confianza, sino que ya vas dándolo todo y no te esperas en ese momento, entonces tampoco pude reaccionar mucho, sino intentar apretar un poquito, pero ya las fuerzas no me dieron para adelantarlo. Pero bueno, contento con el resultado, porque la verdad que una categoría, como tú dices, bastante exigente, gente con mucho nivel, y bastante contento y satisfecho. Uh-huh. Ahora te voy a comentar eso, pero generalmente, ahora que dices, ¿no?, de ese ataque a 250 metros de tu rival, ¿no?, de quien se llevó al final esa victoria en Master 50, José Ramón Arredondo, del Club Atletismo Maracena, generalmente pasa como en el ciclismo, ¿no? El que viene de atrás viene con esa inercia, ¿no?, y ese plus, y al final pues es complicado reaccionar, ¿eh? Claro, él me estaría viendo que por detrás, que cada vez a lo mejor iba más cerca de mí, y si le quedaban fuerzas, pues claro, le da ese plus, como tú dices, de sprintar, ¿no?, e intenta adelantarme. Yo tampoco me lo esperaba en ese momento y ya no me dio tiempo a reaccionar, pero bueno, que hay que estar contento con el resultado, ¿no? Nosotros, cada vez que vamos a una prueba de un campeonato de Andalucía o de España o de estas pruebas oficiales, intentamos llegar lo mejor posible y así lo hacemos. Nuestro trabajo lo hacemos para llegar en las mejores circunstancias. Luego lo demás, pues hay que aceptar el resultado. Cuando lo has dado todo, en todo momento, el resultado es el que es y hay que estar contento y satisfecho. Mm-hmm, claro, hay que sí. Tener en cuenta siempre que hay rivales, que hay circunstancias que se escapan de lo que podemos hacer mi entrenador y yo. Entonces siempre tenemos, si lo hemos dado todo y hemos hecho todo el trabajo que tenemos que hacer para llegar lo mejor posible, no nos podemos reprochar nada y tenemos que estar contentos. Al final es una carrera contra ti mismo también, ¿no?, contra tu crono, contra tus sensaciones, y bueno, no siempre, ¿no?, al menos no eres profesional de esto, no siempre se está en las condiciones óptimas, o no siempre se entrena todo o lo mejor que se puede, porque hay otros factores alrededor, pero que sí es verdad, ¿no?, que al final esa sensación de vacío que se te queda en la meta de cuando lo has dado todo, por eso corres, ¿no?, por eso sales a diario a correr, ¿no, Fran? Claro, yo salgo por eso, por ir mejorándome, pero no por fijándome en nadie, ¿no?, sino mejorarme a mí mismo, ¿no?, y intentar superarme a mí, uh-huh, que es lo bonito de este deporte, ¿no? Y yo creo que es mejor tomárselo así. Y luego, claro, lo que tú dices, si entrenas más o menos bien, lo haces todo correcto, y luego el día de la prueba, que yo en mi caso siempre suelo darlo todo, como no sea circunstancias no ajenas a que un día te encuentres malamente por lo que sea o cosas así, ¿no?, pero suelo darlo todo. Entonces, una vez que llega, la satisfacción siempre es buena. Fran, que estábamos hablando de lo competido, de lo reñido, del nivel en categoría Master 50. Estaba viendo la clasificación y, por ejemplo, el sexto clasificado Master 50 entra por delante del sexto clasificado de la categoría Senior. Sí, es que parece que pasamos de categoría y nos vamos a encontrar la cosa más fácil y que va, la gente, sobre todo aquí en Andalucía, creo que en el resto de España, cuando yo coincido también con atletas de esta categoría, la verdad que se cuidan bastante y son atletas de bastante nivel, algunos incluso que en su momento estuvieron en la élite de España y siguen compitiendo y rindiendo bastante bien. La verdad que se cuidan bastante los atletas de esta edad, claro. Claro. Es que es verdad que bueno, los tres primeros, sub-23, sub-23, senior, sub-18, sub-23, bueno, luego en sexta posición aparece un máster 35, pero es verdad que a lo mejor las primeras posiciones sí están reservadas para los primeros de esas categorías, pero luego ahí hay un, digamos que la clase media, bueno, la media alta, ¿no?, de cada categoría, al final que el sexto máster 50, por ejemplo, entre por delante del sexto senior, quiere decir, ¿no?, que hay mucho nivel y que es muy complicado y también le da valor, ¿no?, a estos resultados. Digo por posiciones, porque por tiempo, Fran, 16:37, ¿cómo lo valora? 3:19 el kilómetro. Sí, el tiempo bastante bien, porque sobre todo por mi GPS me salieron casi 90 metros más, que hombre, uh-huh, en las pruebas homologadas siempre por el GPS te suele salir algo más, porque el GPS no lo mide igual, ¿no?, que como lo mide la federación, que lo miden con una carretilla, entonces no es lo mismo, ¿no? Pero a mí en las pruebas de 10K casi me salen eso, 900, 100 metros más, y allí me salieron 100 metros, 90 metros, a ver si me explico. 90 bien. Metros, sí. Entre 90 metros a 100 metros, ¿no? Uh-huh. Más, en lo de 10K. Y en la de 5 me salieron son 90 metros, entonces me extrañó que tan mucha distancia además, pero bueno, que a lo mejor era 50 metros más, lo que sea. Entonces, como te digo, bastante bien, porque por mi GPS me salió de ritmo a 3.16. Hombre, oficialmente, claro, como miden 5.000 metros, pues lo que tú dices, 3.19. Entonces, bastante bien. Sobre el kilómetro 2 me encontré muy bien y la verdad que pude ir bastante rápido. Incluso creo que un kilómetro me salió a 3.11. Entonces, demasiado, ¿no? Porque yo acostumbro a ir más fácil en distancias más largas, claro, que es un ritmo algo más lento. Pero bueno, la verdad que se me dio bastante bien. Claro, y lo hemos comentado algunas veces, ¿no? Que incluso te muestra competitivo en distancias que no, que a lo mejor no son tus preferidas, ¿no? Porque bueno, es sabido, ¿no? Que a partir de 10K es donde sobre todo te encuentras más cómodo. Sí, en un 10K me encuentro bastante cómodo porque, vamos a ver, no es que sea mucha diferencia de ritmo, ¿no? Pero a lo mejor me pongo un ritmo de 3.22 y voy a 3.22 todo el tiempo y no sufro casi, o a lo mejor los últimos metros, ¿no? En el 5K la verdad que me cuesta más trabajo, sobre todo a casi todos los atletas, ¿no? Que estamos más de fondo, nos cuesta más trabajo porque tienes que ir a unos ritmos más altos y la verdad que vas con el corazón en la boca todo el tiempo, los 5 kilómetros, y es bastante duro, ¿no? Pero el otro día la verdad que me encontré bastante bien. 26º puesto de la general, o sea que dentro de todo el compendio este de que estamos hablando de datos y cifras, también un buen nivel, ¿no? Porque es verdad que estamos acostumbrados luego cuando, claro, cuando es campeonato de Andalucía cambia un poco la cosa, pero que siempre solemos verte un poco más arriba y aquí había nivel, ¿no, Fran? Sí, sí, la verdad que compitiendo con chavales jóvenes, ¿no? Desde sus 18 hasta las categorías máster, queda sobre lo que tú has dicho, ¿no? En la posición 26 de la general, la verdad que también es de valorar, ¿no? Porque, por ejemplo, los chavales jóvenes que había muchos, ¿no? De Club Atletismo Monerja, del Trotasierra, esos son muy rápidos y quedan en este puesto de la clasificación, pues también es valorarlo. Como tú has dicho, había categorías que incluso he quedado, creo yo me fijé en la categoría Master 40 y el primero Master 40 llegó conmigo, sí, junto a la meta, es decir que también es de valorarlo, ¿no? De quedar por delante de algunas categorías que son más bajas que la mía y luego en la general, habiendo atletas sus 18, sus 20, sus 23 en el puesto 26, pues creo que también es bastante importante. Es algo de resaltar y bueno, que parece que no nos llama la atención, pero que sí nos debería de seguir llamando la atención, ¿no? Por todo esto que estamos hablando. Fran, decía yo al principio que esto se englobaba, esta carrera. Por cierto, se agradece, ¿no?, también un poco que en septiembre y en Córdoba, pues la carrera fuera nocturna, ¿no? No sé cómo te va a ti esto de correr por la tarde, ya con menos calor y sobre todo eso, a última hora del día, o eres de los que te gusta desayunar y correr. Bueno, lo que pasa es que es lo que tú dices, claro, estamos acostumbrados a siempre correr por la mañana, ¿no? Pero bueno, el otro día me encontré bien por la noche, la verdad, no noté el cambio, ¿no?, de hora de competir por la mañana por la noche. Lo único sí que nos metieron allí por algunas calles que al ser de noche no estaban muy bien iluminadas y hubo gente que se cayó, ¿eh? Yo incluso tropecé dos veces, pero no llegué a caerme, pero es eso, que en Córdoba, habiendo avenidas largas y iluminadas, que te metan a lo mejor un kilómetro y pico por algunas calles que la verdad que no estaban muy bien iluminadas, pues es un poquito peligroso, ¿no? Porque vas corriendo muy rápido y como no veas bien, vas, bueno, como te digo, yo vi gente que llegó a la meta con la rodilla un poquito regular. Entonces esa es la única pega. Yo lo que he leído, y quería preguntarte por la organización también, porque recordemos, ¿no?, que tu última experiencia en Córdoba, tanto tú como Luis Gómez, nos decías que no ha sido del todo ideal, ¿no? El tema de organización, las salidas, las caídas y demás. Vemos que, de nuevo, ¿no?, en la ciudad de Córdoba vuelve a ocurrir un poco lo mismo. Yo lo que he leído, Fran, que para celebrar el 40 aniversario del Club Atletismo Cordobés, todas las pruebas que se celebraron desde por la mañana tenían como entorno, ¿no?, como punto en común las pistas de atletismo del Fontanar, que es sede del club. Sí, sí, allí casi todo se celebraba desde por la mañana en las pistas de Fontanar. Luego había el campeonato de Andalucía de Villa, que se celebraba en la misma avenida donde se daba la salida del 5K, que era justo paralela al estadio del Fontana y nosotros salíamos de esa avenida y acabamos dentro del estadio. Era el núcleo de la competición. Pero es así, lo que te vuelvo a decir, como en la salida del 10K de Córdoba, que fue un caos. Esta no fue tanto, pero también hubo problemas en la salida de que nos tuvieron que echar para atrás porque no la delimitan bien. Y entonces, a la hora de salir, cuando tú empiezas a empujar a la gente para atrás, lo que nos comprimen tanto que luego pasa un tapón que es peligroso para salir. Ahí sí, yo ya lo sabía de la otra vez, entonces llevaba esa precaución de salir con cuidado, porque si no, es que vas al suelo, ¿eh? Con cualquier empujo, cuando sales tan rápido, la verdad que hay que tener cuidado. Creo que lo hablaba con Luis la última vez. Al final estáis pagando una licencia federativa, os cuesta un desplazamiento, os cuesta un dinero, un esfuerzo poder estar ahí. Y bueno, duele un poco que no se tengan en consideración todas estas cosas o que se cometan, se vuelvan a cometer los mismos fallos, ¿no, Fran? No sé si hasta qué punto pudiste un poco dejar constancia de ello a la federación, a la propia federación. Bueno, lo de la federación, ¿para qué hablar, Rubén? Lo de la federación, fíjate tú, ¿no? Batalla perdida. Fue a las 9:30 de la noche y empezaron a dar las medallas a las 2:00 de la noche. Yo llegué aquí a las 2:00 de la madrugada. Porque lo de la federación, cuando empezaron a entregar las medallas, se quitaron del medio y dejaron a los de la organización de no sé si era el Club Atletismo Córdoba o quien lo organizaba el mismo bien. Que se dedicaran ya a entregar los premios. Yo ya sé que como habían cronometrado y habían dado las clasificaciones, pues ya no querían saber nada. La verdad es que deja bastante que desear, pero es que por mucho que te quede, van a seguir igual. No, pagas una ficha y luego no, por mucho que te quejes, no hacen mucho caso, la verdad. Lo que al final te planteas es para qué me sirve el pagar esta ficha, ¿no? Esa licencia, ¿no? Anual. Claro, te sirve para esto, ¿no? Para ir a las pruebas federales, a los campeonatos de Andalucía y sobre todo a los campeonatos de España. Pero luego hay muchas pruebas, por ejemplo, de circuito de Sevilla, que no las lleva la federación, y esas están súper bien organizadas, con delimitar la salida por cajones de salida, con cintas que no se puedan echar la gente más por delante del arco. Llegas a meta y una vez que llegas ya tienes tu tiempo y tu posición, yo qué sé, no cuesta tanto trabajo, y más hoy, ¿no?, con las tecnologías que hay, que está todo a base de ordenadores, ¿no?, y de internet y con chip. Es más fácil, muchísimo más fácil que antiguamente, ¿no? No sé cómo se lo plantean, o es que lo que van es a lo que van, ¿no? A ganar su dinero y a organizarlo lo más rápidamente posible y sin cuidar al atleta, que es a lo que se deberían de dedicar, creo yo. Claro, no, la gallina de los huevos de oro. Cuando esto vaya menos, a ver de dónde sacan, a ver a quién, a qué puerta llaman, ¿no? Pero por lo visto suele pasar no solo en este deporte, en otras federaciones que suelen actuar de la misma manera, según me han comentado a mí. Sí. No es habitual, ¿no? Escucharos a sobre todo eso, ¿no? Los deportistas que acudís a campeonatos de Andalucía y demás en distintas disciplinas, suele ocurrir que al final venís un poco con la misma sensación. Fran, ahora ya, ¿qué queda para cerrar el último trimestre del año? Bueno, pues ya seguir preparándonos para cuando empiece la temporada federal, que ya de lo que queda de año federado, creo que ya correremos poco, porque no hay ninguna prueba así federal que, por lo menos que yo haya visto todavía en el calendario. Luego tú sabes, a última hora es como lo estamos hablando, las federaciones pueden sacar una prueba 2 semanas antes, pero bueno, no creo yo que salga ahora mismo nada hasta final de año, y entonces ya prepararnos para lo mejor posible las pruebas que nos vengan bien, a lo mejor del circuito de Sevilla, también hay una de 15 kilómetros homologada en Sevilla el 2 de noviembre, creo, y preparándonos para llegar en la mejor forma posible para cuando empieza a primeros de año todas las pruebas federales, cross y las demás. Claro. ¿Qué le queda al circuito de 10K de Sevilla, Fran? Circuito de 10K, creo que le queda una nada más, que es el 19 de este mes de octubre. Lo que pasa es que no sé si, porque también del club hacen ese mismo día la urbana de Chiclana, y no sé si también quieren que vaya, entonces estoy ahí, no sé si a Sevilla o a Chiclana. O a Chiclana. Ya, como te digo, una que lleva, que este año es la segunda edición, que es un 15K, el 2 de noviembre homologa también en Sevilla, que creo que también es bastante rápida. Pasa un 15K, digo, porque son... Allí se corre mejor porque son casi todos llanos. Y avenidas grandes en claro, Sevilla claro. Capital, ¿no? Sí, sí. Avenidas grandes que también te da esa posibilidad, esa facilidad de logística, tanto para el corredor como para la... Sí, pero la... Y luego con bastantes atletas de bastante nivel, que pues con un grupo que te vaya bien para el ritmo que tú llevas y claro, no es lo mismo. Fran, termina un año federativo en el que ha sido subcampeón, si las cuentas no me fallan, si me falta algo me lo dices, subcampeón de Andalucía de 10K en ruta, subcampeón en el campeonato de Andalucía de media maratón, plata en el campeonato de Andalucía de media maratón por equipo, en este caso en la categoría Master 40-49, y ahora pues le sumas una plata en 5K. Yo creo que es para estar satisfecho, ¿no? Sobre todo por haber mostrado, lo que decía al principio, ¿no? Por haberte mostrado competitivo, tanto en 5K como en 10 como en 21. La verdad que sí, tanto mi entrenador como yo, ¿no? Bastante contento, ¿no? Hemos acabado por la temporada a nivel federativo, porque en todas las pruebas del campeonato de Andalucía en ruta, en todas hemos obtenido la medalla de plata, ¿no? Subcampeones en 5K, 10K y medio maratón. Y la verdad que, aunque parezca fácil, ¿no? Que muchas veces algunos dirán, este está todos los días subiendo hasta el podio, a lo mejor, pero es bastante difícil. Se lo regalan, ¿no? Este le regalan los podios, ¿no? Y las medallas, ¿no? Sí, claro, pueden pensar, ¿no? Pues, no, quien entiende la verdad del tema sabe que esto es bastante complicado y bastante difícil. Uh-huh. Y sobre todo, como tú has comentado, en diferentes distancias, que son diferentes ritmos, y está siempre en el podio, o casi siempre, pues es de valorar. Yo, de los tres podios, eso que estamos hablando de las tres medallas de plata en esas tres distancias, en ninguno he coincidido con los mismos atletas, siempre han sido atletas distintos. Eso quiere decir que le cuesta trabajo, y la mayoría han competido en las mismas distancias. En el 10K, el que quedó bronce, esta vez ha quedado cuarto, creo. En el medio maratón, un compañero mío que quedó bronce, esta vez ha quedado quinto. Es decir, que mismos atletas que compartió podio en otras distancias, esta vez o otras veces no han estado. Entonces, eso quiere decir que hemos tenido buen rendimiento y que hemos estado con una regularidad bastante buena. Al final, ¿no? Si hiciéramos ahí un poco de puntuación y de media, pues al final sería campeón, ¿no? Al sacar una media, ¿no? Entre todas estas distancias. Sí, claro, si fuera por puntos, claro, pero bueno, tampoco me gustan las etiquetas. Era un poco por curiosidad. Digo que ni cuando te salen las cosas claro, eres mejor que nadie, ni cuando a lo mejor no te salen tan bien es una derrota, un fracaso, ¿no? Lo que te dije antes, que si estás contento con el resultado y aceptarlo, porque si lo damos todo, pues no nos queda nada dentro, pues hay que estar contento y lo único... Cuando no nos salgan las cosas tan bien, si podemos mejorarlo, pues intentar mejorarlo y seguir adelante. No, claro, y sobre todo, Fran, no olvidarnos de las malas rachas, ¿no? Por ejemplo, año 2023-2024, que es cuando has tenido esas lesiones, que algunas veces te han impedido competir, otras están permitido competir, pero porque tú has sido capaz o has estado dispuesto a soportar el dolor, pero que no nos olvidemos de eso, ¿no? Claro, yo creo que para cualquier deportista lo peor ya no es solo el resultado, sino lo que tú estás comentando ahora, una lesión, porque una lesión ya es que te impide ya no solo competir, sino entrenar, ya se te mete en la cabeza que no te recuperas bien, que no sé cuánto va a tardar, que tú sabes, ¿no? Cómo va el tema ese, ¿no? Entonces eso te quema bastante, ¿no? Claro. Sobre todo a alguien que le gusta el deporte, que lo tiene como una pasión y que entrena para competir, para obtener un resultado, ¿no? Entonces yo creo que es lo peor para un deportista, la lesión. Lo demás, pues, se va sobrellevando como se puede. Claro. Pues Fran, la última para ti, para que añadas lo que quieras. Nada, como siempre, darte las gracias a ti por estar atento y un saludo y un abrazo. A ti por estar con nosotros cada vez que te requerimos. Fran, enhorabuena por este nuevo resultado, que por ser costumbre, ¿no? Que no dejemos de valorar todo esto. Fran, gracias. Pues claro, muchas gracias, Rubén. Un abrazo. Nosotros casi lo vamos a dejar en este punto. Enseguida llega una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Nosotros con Tiempo Deportes volveremos mañana viernes 3 de octubre a partir de la 1 del mediodía. La tarde que llega, que vuelve el próximo lunes, será 6 de octubre, inicio de la nueva temporada con nuevas secciones, nuevos contenidos y en el que también estará y no faltará Tiempo de Deportes. Por tanto, el próximo lunes arrancamos un ratito antes, arrancamos a eso de las 4 y media de la tarde. Gracias por estar ahí un día más. Where'd you wanna go?